Dando un cambio. Venga y descubra la magia de estas obras que estarán expuestas hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiempos apocalípticos. Tiempos apocalípticos. Cumpliendo con el mandato constitucional, señora presidenta, señores asambleístas, estoy aquí para hablarles de la única manera que sé, con la verdad. No quiero ser el mejor presidente de la historia. No me interesa. No me interesa ser el mejor presidente de la historia. Lo que quiero es que nuestras instituciones sean las mejores de la historia, que funcionen libres, autónomas, sin injerencia de nadie. Quiero que este, el presente, sea el mejor momento de su historia. Ha sido un año de poner la casa en orden, de limpiarla, de arreglarla, para que todos podamos vivir en un lugar de paz, en un lugar confortable, en un lugar digno. Nos maquillaron los datos, las cifras, los montos, las encuestas, los análisis y hasta las proyecciones. ¿Por qué indigna la corrupción? Porque les roban a los más pobres. Porque el robo a los que menos tienen es doble robo. Es un crimen. Roban a las madres que tienen que minar la basura en busca de la comida de sus hijos. A los jóvenes, a los que les negaron la entrada a la universidad. A los viejecitos, a los que no les pagaron las jubilaciones. Al IES, a los que no les pagaron lo que les debían. Es por esas madres, niños, jóvenes y viejecitos que no pararemos en nuestra cirugía mayor contra la corrupción. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Muy buenas tardes a todos quienes sintonizan Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo soy Jefferson Herrera y les doy una cordial bienvenida a un fin de semana más junto a La Hueca Musical, por supuesto con buena información y buena música. Les recuerdo, estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966, o también a nuestra dirección electrónica, lahuecamusical@hotmail.com. Damos la bienvenida también a Panchito, que nos acompaña desde el Control Master. Empezamos con talento nacional, claro que sí, Bueyes de Madera y su tema Al Uno. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Allá abajo está mi cuerpo ahí, mis huesos rotos, todavía cayendo está. Una y otra vez mi mente recapitula momentos pasados, dictado recapitular. Thank you. Bien, ahí empezamos la hueca musical a esta edición de sábado con la agrupación Bueyes de Madera y su tema Al Uno. Bueno, quiero empezar esta edición comentándoles acerca del Festival de la Canción Eurovisión 2018 que se celebró en la capital de Lisboa, en la capital de Portugal, perdón, en Lisboa, los días 8, 10 y 12 de mayo del 2018. El certamen fue albergado en el Altice Arena tras la victoria de Portugal en la edición anterior y fue conducido por Catarina Furtado, Daniela Rúa, Filomena Cautela y Silvia Alberto. Fue la segunda ocasión después de la edición de Viena de 2015 en la que fue presentado solo por mujeres. Seguimos con más música y al volver más del Festival de Eurovisión 2018, Mamá Vudú y su tema Predador. Seguimos con más de La Hueca Musical, la agrupación Mamá Vudú y su tema Predador. Bueno, les sigo comentando más del Festival de la Canción Eurovisión 2018. El lema de esta edición fue All Aboard, que quiere decir todos a bordo en español. El lema vino acompañado de un emblema principal que representa una caracola y una colección de 12 variaciones gráficas que muestran diversas formas de vida marina. El conjunto representan la diversidad, el respeto y la tolerancia. Según palabras de los organizadores, uniendo la temática oceánica al pasado de exploración marítima de Portugal y al presente de Lisboa como puerto de culturas y sonidos. La lista oficial de participantes de esta edición contó con 43 países, igualando el récord de participantes establecido en Belgrado 2008 y Düsseldorf 2011. El ganador de la edición 2018 fue Israel con la canción Tzoy, interpretada por Neta Barzilai. Sin embargo, días antes de la final, las apuestas estuvieron un poco reñidas entre este mismo país y Chipre. Este último consiguió llegar como favorito a la final del festival. Entre el top 10 de las apuestas también se encontraban otros países como Suecia, Francia, República Checa, Noruega y Estonia. Seguimos con más música. Da Pound. Casi siempre, solo aquí en La Hueca Musical. Casi siempre intento que la vida no me falle. Casi siempre intento caminar y no matarme. Creo que quisiera perderte por mi parte, pero con mi suerte lo perderé todo. Casi siempre escapo del peligro por Seguimos con más de La Hueca Musical. Quiero comentarles ahora acerca de la sede del Festival de Eurovisión 2018. Tras la victoria de Salvador Sobrar en el Festival de la Canción 2017 con la canción Amar Pelos Dois, la edición de 2018 fue programada para tener lugar en Portugal. El supervisor ejecutivo de Eurovisión, John Olazant, emitió la invitación de acogida a Radio y Televisión de Portugal durante la conferencia de prensa del ganador, entregando un dossier del organizador a Radio y Televisión de Portugal. El 15 de mayo de 2017, la Radio y Televisión de Portugal, RTP, declaró que el evento tendría lugar en Lisboa e informó que la Unión Europea de Radiodifusión, UER, les había sugerido el Meo Arena como recinto potencial, posteriormente renombrado como Altice Arena. Este anuncio desencadenó críticas de otras ciudades y regiones de Portugal, ya que en los años anteriores los países anfitriones habían seleccionado la ciudad sede tras un proceso de licitación. Como consecuencia, el director de programas de Radio y Televisión de Portugal, Daniel Deusdado, aclaró que aún no habían elegido la ciudad sede, que será determinada por los costes, área cubierta, condiciones del entorno y capacidad hotelera. Los ayuntamientos de Lisboa, Guimarães, Faro, Santa María de Feira, Gondomar y Braga declararon su interés en recibir el evento. El 25 de julio de 2017, Radio y Televisión de Portugal y la Unión Radiodifusora de Europa anunciaron en rueda de prensa que Lisboa finalmente había sido seleccionada como sede, siendo Braga, Gondomar, Guimarães y Santa María las otras candidaturas que se habían incluido en el proceso de licitación. Seguimos con más música Japo, La Mansión del Terror. Salir a mí a buscar una emoción, algo que se parezca a ti. El tiempo que llevo sin vos lo transformé en una obsesión. Luego alguien fue y se atravesó para pagar tu deuda al fin. Y pagó y le dije así: bienvenida a mi casa, la mansión del terror. Por aquí ya nadie pasa, te soltaré cuando salga el sol. Tú eres como un polizonte que está fuera de lugar. Eres comida para los perros, yo soy un perro mortal. Los quejidos de ayer solo era la televisión. Acuéstate y suelta tu piel, que ya has entrado en mi prisión. Yo fingiré todo mi amor, no te detengas, sigue así. Tu ropa está en el jardín, ahora vístete y vete de aquí. Sal de aquí y escápate. Bienvenida a mi casa, la mansión del terror. Por aquí ya nadie pasa. Te soltaré cuando salga el sol. Tú eres como un polizonte que está fuera de lugar. Eres comida para los perros y yo soy un perro mortal. Cuando salga el sol, tú eres como un polizonte que

único espectáculo de teatro de sombras, títeres y música basado en el cuento de los hermanos Grimm. Todos los sábados y domingos de mayo, en el Teatro del Gallo de la Casa de la Cultura a las 11:30. Para más información, búscanos en Facebook como Fundación Titerefue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! Sancho, cada uno es artífice de su propia aventura. Eso es maravilloso, mi señor Don Quijote. Lo es, Sancho. Lo es, y la aventura más grande de todas nos espera en Quito. El Hombre de la Mancha, la obra teatral más grande del año, se estrena en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el 29 de junio. Entradas a la venta en Musicalísimo y Ticket Show. Puntos de venta Musicalísimo del CCI y el Centro Comercial El Bosque. Quórum del Paseo San Francisco y Almacenes Ricky. ¡Los esperamos! Sancho, de altos espíritus es apreciar las cosas altas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos con más de La Hueca Musical con este segundo bloque de programación. Quiero, antes de presentar la siguiente canción, comentarles del tema Somewhere I Belong. Es un tema del grupo de rock estadounidense Linkin Park. Significa pertenezco a algún lugar. Este es el primer sencillo del disco Meteora y fue lanzado en 2003. La canción entró en los primeros 10 de la mayoría de las listas en las que apareció. El videoclip, dirigido por Joe Hahn, muestra a la banda tocando la canción en frente de un incendio, con ocasionales apariciones de Chester Bennington y Mike Shinoda, enfrente de una cascada con extrañas criaturas que los rodea. Las puertas en lo que supuestamente es la habitación de Bennington tienen caracteres japoneses de fuego y agua, que posiblemente representan a la cascada y el incendio de Sasabi de Mobile Suit Gundam. Estos robots son una referencia al álbum Reanimation y finalmente la aparición de una manada de elefantes con patas alargadas y finas que atraviesan el escenario en primer plano hacen referencia al pintor español Salvador Dalí, siendo estos unas de sus figuras representativas en sus obras. Este video recibió el premio como mejor video rock en los MTV Video Music Awards de la edición 2003. Así que recibimos a Linkin Park y su tema Somewhere I Belong. We'll be right back. Seguimos con más de La Hueca Musical. Anathema es una banda de rock fundada en Liverpool en 1990 y que junto con Paradise Lost y My Dying Bride colaboró con el desarrollo del Death Doom. A partir de su tercer álbum, Eternity, Anathema se ha ido alejando paulatinamente de la escena Doom e incluso del metal. Esto se confirmó con su cuarto disco, Alternative 4, abandonando casi por completo aquellos sonidos, donde se nota un fuerte cambio hacia el rock progresivo y el rock alternativo, con influencias del rock progresivo atmosférico. Así que recibimos desde Inglaterra a Anathema y su tema Teenager. Time. Seguimos con más de La Hueca Musical. Les recuerdo, estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966, o también a nuestra dirección electrónica, lahuecamusical@hotmail.com. Seguimos con más. Desde Estados Unidos recibimos a la agrupación Barcelona y su tema Come Back When You Can. Seguimos con más de La Hueca Musical. Quiero comentarles acerca de Jeff Buckley originalmente, o bueno, su nombre original era Jeffrey Scott Buckley. Él nació el 17 de noviembre de 1966 en California. Fue un cantautor estadounidense de folk rock, considerado una de las mejores voces de la música de todos los tiempos. Es reconocido por haber sido un intérprete muy virtuoso, por su potente rango vocal 4 octavas y media y por su primer y único álbum de estudio, titulado Grace en 1994. Es considerado una obra maestra de todos los tiempos, según los entendidos de este álbum, especialmente por su sensibilidad interpretativa única, siendo reconocido tanto por la crítica como por músicos como Bob Dylan y Radiohead. Y la crítica lo consideró uno de los artistas más prometedores de su generación. Sin embargo, en la cima de su popularidad, murió ahogado mientras nadaba en el río Gulf de Tennessee, a la altura de la ciudad de Memphis. Los críticos y los músicos aún reconocen su trabajo y estilo. Fue hijo del también cantautor Tim Buckley. Así que escuchamos One Last Kiss junto a Jeff Buckley.